Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona tarda. Benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Som en directe a Contrabanda FM i saludem al company Gregori Lasalle des de Toulouse. Hola, Goyo. Sí, sí, sí, me escucho. ¿Me escuchan ustedes? Te escuchamos muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Contrabanda FM, a la radio, a una radio libre de Barcelona, y bienvenido también, pues, a las ondas libres de Barcelona para quien nos pueda escuchar. Y bueno, para presentar un poco el programa y al mismo tiempo a presentar, pues, a quien nos pueda escuchar, pues, quién eres, diremos muy rápidamente, brevemente, pues, que estás trabajando en un colectivo de solidaridad activa con Guatemala, con temas relacionados con la minería, por lo tanto con la expoliación de recursos naturales en Guatemala, en este país centroamericano, y también trabajas como director y realizador audiovisual. Entonces, voy a decir que uno de los motivos de la llamada de hoy, de poder hablar contigo, también está motivada porque hoy a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Solidaridad, aquí en el barrio del Raval de Barcelona, va a hacerse un pase público de un documental que tú has realizado, que se llama Kilómetro 207, a la orilla de la carretera. Es un documental que trata y denuncia un caso de desaparición forzada que ha sucedido en este país, en Guatemala, y también, pues, todo el conflicto derivado de esta desaparición y la lucha solidaria, pues, por la justicia y contra la impunidad. Entonces, bueno, Goyo, cuéntanos cómo está esa gira que, si no recuerdo mal, me comentaste que estás haciendo, sí, con compañeros de aquí, muy, muy rápidamente, para entrar el tema de la minería y también, pues, okay, que te presentes tú mismo. Bueno, sí, bueno, primero muchas gracias a ustedes para darnos la oportunidad y para poder presentar este video y el caso de los compañeros de Nueva Linda. Me van a disculpar un poco, estoy un poco cansado, es que llevamos 5 días con compañeros de Guatemala haciendo una gira sobre el tema de minería para denunciar a la vez un proyecto minero y a la vez el modelo económico. Así que estuvimos en Ginebra, más que todo con instituciones internacionales, con grupos de solidaridad, y justo acabo de regresar de Ginebra. Los compañeros se fueron a Austria y vamos a seguir en toda Europa ahorita. Muy bien. Bueno, tenemos 2 temas musicales para hacer una pausita y que nos podamos relajar. Y bueno, te entendemos perfectamente. Hablas muy bien el español, Goyo. No, más o menos. Me gustaría más hablar catalán, pero bueno. Lo podemos probar al final, si quieres. Bueno, está bueno. Pues nada, luego podemos comentar, si quieres, el caso de Goldcorp. Esta, claro, claro. Esta corporación pues multinacional de origen canadiense que, pues, está haciendo extracciones a, uh-huh, ¿cómo se dice esto? A cielo abierto, ¿no? Sí, los 2 sistemas, como hay un túnel y también a cielo abierto, los 2. Uh-huh. Bueno, pues esta empresa lleva, pues, bastantes años ya haciendo extracciones mineras en Guatemala y se está denunciando bastante, pues, todos los conflictos que está creando esta minería, de muchos tipos. Como tú conoces muy bien el caso, si quieres, coméntanos la importancia de este conflicto y el significado que tiene en esta lucha global de defensa de los recursos, sí, naturales y de los pueblos indígenas al mismo tiempo. Ok. Solo para plantear el contexto en el cual se está dando esta explotación. Bueno, y ustedes saben que en 96 se firmaron los acuerdos de paz. Y digamos que la paz fue utilizada más que todo por el sector económico nacional y transnacional para implementar toda una serie de proyectos mineros, de represas, de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, de palma africana. Todo un proyecto, digamos, de alianzas entre el capital nacional y transnacional. Y principalmente estos proyectos se ubican en tierras indígenas. Así que El proyecto Marlin, el proyecto de Goldcorp, es el primer proyecto minero de explotación, digamos, que empezó a funcionar. Y efectivamente este proyecto está provocando mucha conflictividad entre las poblaciones, problemas ambientales, y la consecuencia de esta conflictividad son amenazas por los líderes comunitarios, son la violencia clara de los derechos indígenas, pero también es la persecución penal de los líderes de las comunidades que están luchando contra esta empresa. Nosotros hicimos esta gira también para denunciar el caso de una mujer, Crisanta Pérez, que es perseguida por el Estado de Guatemala a través de una denuncia de Goldcorp. Eso quiere decir que las empresas son nacionales, no solo es Goldcorp, sino hay otras también. Están utilizando el sistema de justicia para debilitar la lucha social, persiguiendo a líderes comunitarios. Eso será de manera resumida el caso, digamos. Muy bien, es un ejemplo más de esta criminalización de las luchas sociales, de esa defensa justa y cómo se le da la vuelta a través de medios legales, de esa legalidad muy entre comillas que les permite pues defender sus intereses a costa de la salud. Y claro, al final y al cabo estamos hablando de recursos naturales básicos, en el caso de las hidroeléctricas es el agua, que puede hacer que no llegue este recurso básico a muchas comunidades, incluso la electricidad que pueda generar esa represa, esa construcción de ingeniería eléctrica, pues también no aseguran en absoluto que pueda llegar la electricidad, sino que se puede aprovechar para distribuirla a otros países, incluso ya no a otras zonas del propio país. Luego, también, aparte de la minería y la hidroeléctrica, tenemos otros proyectos, como podrían ser, por ejemplo, el monocultivo. Ya has comentado lo de la palma, que también pues es significativo, y luego podríamos ponerle el megaproyecto de las megacarreteras. Sí. Luego, un punto importante también para, de algún modo, poder luchar contra estos proyectos es lo que son las consultas comunitarias, que es una manera de que la comunidad se posicione en contra, normalmente, claro, de estos proyectos que son perjudiciales para su comunidad. Y solo comento rápidamente que del 15 al 19 de noviembre se realizó la sexta semana mesoamericana por la diversidad biológica y cultural, y ahí pues hubo un pronunciamiento rotundo con un no contra los megaproyectos. Entonces, te quería comentar, Goyo, dinos a ver cómo está el tema de las consultas comunitarias y como herramienta de lucha, pues, cómo está funcionando. Ok, bueno, según las leyes nacionales y los convenios internacionales firmados por Guatemala, el Estado de Guatemala tiene la obligación de consultar e informar a los pueblos indígenas antes de entregar cualquier concesión sobre sus territorios. Este derecho ha sido violado desde los acuerdos de paz y la consecuencia es esta conflictividad que se está dando en el país. Uno de los mecanismos de resistencia y lucha de los pueblos ha sido de que estas comunidades, ellas mismas, realizaron las consultas comunitarias. La base legal es el convenio 169 de la OIT y el código municipal. Estas consultas son unos referéndum que están organizando las autoridades de las comunidades, donde preguntan al pueblo si están de acuerdo o no están de acuerdo con los proyectos que se están dando, minería, represas, etcétera. Esta movilización ha sido muy masiva. Estamos hablando de 40 municipios, estamos hablando de más de 500.000 personas que votaron contra la minería en sus territorios. La respuesta del Estado ha sido de no vincular los resultados de esta consulta, provocando todavía más conflictividad social. Así que la consulta sí sigue siendo un mecanismo de lucha, pero no está tomando en cuenta por el Estado, así que vamos a ver la situación que se va a dar en el país a nivel de conflictividad, ¿no? Muy bien. ¿Qué podías contarnos más en cuanto a la minería en sí como explotación del recurso y la repercusión que tiene? Por ejemplo, sabemos por un lado que son empresas que no están generando beneficios al Estado en cuanto a impuestos, porque es un 1%, un 1% son lo que se quedaría el Estado oficialmente. Claro, es fácil de imaginar que si solo es un 1%, pues puede ser que por debajo de la mesa pues las empresas estén de algún modo pues dando de manera corrupta pues más dinero a los ministros o los políticos que tengan pues la última palabra en esa concesión, ¿no?, de esos derechos. Entonces, por ahí un lado tenemos que solo es un 1%, o sea, que más allá del inconveniente que implica por la tierra y por la vida de las comunidades que están ahí alrededor, pues también es un tema de ingresos del Estado. Entonces, no sé si quieres comentar esto o si no nos podemos ir a otro tema que sería también la minería en sí, lo que se extrae. ¿Qué repercusiones tiene para profundizar un poquito más? En el caso de la minería, pues los tratamientos químicos, los residuos. ¿Quieres comentarnos más esta segunda parte, Goyo? Sí, no, solamente para la primera cuestión, es que digamos que los intereses privados fueron, digamos, puestos en marcha a través de políticas públicas, bajo el lema de que esos megaproyectos llevan desarrollo al país, llevan desarrollo a las comunidades. Así que claramente las comunidades se dan cuenta que no lleva desarrollo, pero sí hay esta propaganda que dice que si ustedes están en contra de esos proyectos, están en contra del desarrollo, son gente ignorante, etcétera. De ahí viene toda la historia racista del pueblo de Guatemala, ¿no? Jugando con el concepto de desarrollo de manera propagandística, ¿no? En este caso. Sí. Bueno, cuéntanos lo que significa, sin entrar en muchos detalles técnicos, el tema de la minería de oro, por ejemplo, o de la que creas pues más interesante para realmente ver pues la cantidad de agua que se utiliza para poder filtrar el mineral, la cantidad de residuos tóxicos que van a parar sin ningún tipo de control a la tierra. Bueno, al nivel, como lo dijiste, la minería utiliza grandes cantidades de agua. La gente de San Miguel Ixtahuacán, cerca del proyecto de Goldcorp, dicen que ya se secaron 8 nacimientos de agua. Y como lo decía una señora muy bien, nosotros no tomamos agua pura, no tomamos botellas de agua pura, nos abastecemos de los nacimientos de agua. Así que estas comunidades están muy preocupadas. También está el caso de la utilización del cianuro, el mercurio, que es necesario para separar el oro de la tierra. Así que la empresa dice que tienen procesos para neutralizar estos químicos, pero sin embargo la sola empresa, ella está haciendo los estudios para verificar el estado del agua. Eso quiere decir que no hay un estudio del estado, de las comunidades, para verificar que no hay contaminación. El otro problema es el ruido, el otro problema es el polvo, el otro problema son los explosivos que van a dañar las casas. Y bueno, y ser vecino, ser una comunidad vecina de la empresa es algo bastante fuerte. Me va a ser difícil contarlo y comentarlo, pero esta gente vive a la par de la empresa, que es un monstruo con más de 1.500 obreros, etcétera, etcétera. Así que estas comunidades están muy preocupados, más que todo porque esta empresa está ahí para quedarse un largo tiempo, ¿no? Bueno, cuéntanos también, para hacer una pequeña pausa en cuanto al análisis de la realidad de Guatemala, de Centroamérica, para trasladarla un poco a la parte de europea, en este caso pues el Collectif de Francia. Dinos brevemente de dónde sale pues esta iniciativa y qué es lo que está haciendo últimamente el Collectif desde Toulouse, desde Francia, y también pues en colaboración con otras partes en Guatemala. Sí, bueno, nosotros somos colectivos de solidaridad que nacieron en los años 80 durante el conflicto armado. Nacimos por parte de la guerrilla que conformó toda una red de solidaridad en Europa. Y bueno, ahorita más por los acuerdos de paz estamos más haciendo un acompañamiento a defensores de derechos humanos que reciben amenazas. Y aparte de esto, yo empecé un proyecto de capacitación de audiovisual para las comunidades, en el sentido con la idea de democratizar, digamos, el acceso a este instrumento y también para dar una herramienta, una arma a las comunidades para poder firmar o denunciar cosas que están pasando, ¿no? Así que estamos en este proceso, ¿no? ¿Qué te parece en cuanto al lenguaje audiovisual, lo que es el lenguaje en sí, visto desde tu punto de vista, no solo como documentalista, como realizador, sino como europeo, respecto al punto de vista de las personas con las que trabajas? ¿Es un lenguaje universal? ¿Hay maneras distintas de interpretar ese lenguaje audiovisual, en este caso, ya no lingüístico, de idioma? Sí. Bueno, tampoco, la verdad es que tampoco soy un gran profesional, pero sí comparto la idea de que lo poco que sabemos hay que compartirlo, ¿no? Así que tratamos nosotros de dar herramientas como reglas básicas, técnicas para poder hacer un buen trabajo. Sin embargo, tienes razón. Yo les aprendimos, les estamos compartiendo digamos para que ellos puedan hacer reportajes, documentales, pero ellos al final hacen ficciones. Empiezan a teatralizar, digamos, una realidad, buscan actores, etcétera. Y eso fue una decisión de ellos. Así que yo que más voy por el documental, pero la misma gente sí está utilizando un lenguaje más de ficción, ¿no? Así que eso salieron documentales muy bonitos, que van a ser disponibles también, que queremos difundir. Y eso sería para mí una de las diferencias, ¿no? ¿Cuál sería el contenido de este último documental? Toda la gente que participa en estos documentales, todas las personas hacen sus propios documentales, así que hay mujeres que hablan de violencia intrafamiliar, hay gente que habla de racismo, hay otros documentales que hablan de lucha contra las represas, contra la minería, hay un montón de temas, ¿no? Muy bien, aprovechamos para recordar que hoy viernes, día 20 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Solidaridad, en el barrio del Raval, de Barcelona, se podrá ver, dentro del ciclo de Veus, Miradas, Lluvitas, el documental Kilómetro 207, a la orilla de la carretera, que nos habla del caso de una persona desaparecida, forzosamente desaparecida, por no decir asesinada, porque no lo podemos decir, puesto que el cuerpo no ha aparecido, pero sí que fue desaparecida de manera forzada. Y esto sucedió en Guatemala. Entonces hay ese documental que nos habla de la lucha que surge a raíz de esta desaparición y también sobre todo a raíz de una ocupación que hubo en una finca, en la finca donde desapareció Héctor Reyes, esta persona, y cómo la ocupación pues terminó con el ejército y la policía asesinando a 7 campesinos más y también murieron en este pues encuentro violento pues 3 policías. Claro, la desproporción de la acción policial y del ejército para sacar a la gente de esta ocupación pacífica fue absolutamente violenta y la respuesta fue defensiva y bueno, así sucedieron las cosas. Es un plantón que hay en una carretera que llega hasta la costa de Guatemala, hasta la costa sur del Pacífico, y ahí pues ya hará 5 años el próximo mes de agosto, o este agosto ya hará 5 años de esta ocupación. Goyo, ¿cuándo has estado por última vez en Finca Nueva Linda? Estuve ahí para la conmemoración, hace un tiempito, para la conmemoración estamos hablando del 5º aniversario de la masacre, ¿no?, de Nueva Linda. Uh-huh. Eso era en agosto. Este agosto pasado. ¿Es el día 12 de agosto, puede ser? No, el 31. El 31, muy bien. Sí, el 31 de agosto ellos hicieron... Bueno, ellos viven ahí, ¿no? Ellos decidieron de luchar viviendo ahí a la orilla de la carretera. Tienen champas, tienen casas, hay un comedor, ahí pusieron un escenario para que haya conciertos. Ahorita hay casi 200 casas ahí metidas a la orilla de la carretera, se enviaron maíz, hay un pozo para buscar agua, hay baños, hay de todo, ¿no? Es casi un pueblo, parece un pueblito, en la carretera, ¿no? Sobre la carretera. Sí, pues, entre Retauleu y Champerico, en esta zona del sur de Guatemala, una tierra donde hay muchas fincas que no están cultivadas, porque como sucede en la mayoría del país, pues una pequeña parte de la población controla la mayoría de las tierras del país. Entonces, pues eso es un problema también que se arrastra desde hace, no solo desde que se acordaron desde que se firmaron los acuerdos de paz, donde había pues unas ideas políticas que podrían servir, pero claro, no se han implantado esas ideas, y las reformas agrarias realmente son muy difíciles de llevar a cabo por todos los intereses oligarcas, también militares, que hay detrás y de otro tipo para que no se haga esa distribución más equitativa de la tierra como un recurso básico para trabajarla. De ahí que desde aquí pues reivindicamos eso, no solo en el contexto de Centroamérica o de América o Mesoamérica, sino en todas partes, empezando por casa nuestra, de que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, esa idea, que es muy sencilla, tiene mucha fuerza y significa muchas cosas. Claro que cuando uno intenta llevar a cabo eso, de que la tierra es de quien la trabaja, y se pone pues a ocupar una finca o se pone a trabajar en un lugar donde no recibe órdenes de quien tiene el poder, en ese caso, pues ocurren desapariciones y ocurren asesinatos. Entonces, solo para hacer un par de preguntas más, Goyo, no te vamos a entretener mucho, para que puedas seguir pues descansando y haciendo esta gira europea con los compañeros guatemaltecos sobre la denuncia del tema minero. Te quería decir que en esta tarde, como decía, en la Casa de la Solidaridad vamos a pasar fotografías también de James Rodríguez, que hace estos fotoreportajes, pues estamos de acuerdo que pues muy interesantes y profundizando en el conflicto que hay detrás de esa imagen. Entonces vamos a poder presentarte, incluso que, si nos das permiso, ponemos una fotografía tuya, que también he encontrado por ahí. ¿Te parece bien? Eso me da un poco de miedo, pero bueno. hay muchas fotos, ojalá. Bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, es la fotografía que estás sentado en un carro. Sí. Y que la publicó James. Con las mujeres, ¿no? Con el grupo de mujeres, ¿no? No, son tres hombres. Está en, creo que es del 2007, cuando sí. Se hizo la conmemoración. La podemos encontrar en mimundo.org, que también pues vale la pena pues difundir este blog, mimundo.org, y ahí hay fotoreportajes muy interesantes sobre Guate, sí. Y nada, sí que también hay que recordar, cuando decía lo de que la tierra es de quien la trabaja, por ejemplo, y aplicaba esa idea, esa experiencia a nivel local también, no solo global, pues también nos encontramos que el propietario de Finca Nueva Linda, donde desaparecieron a Héctor Reyes, pues hasta tiempo después de la desaparición, el propietario era una persona española que se llamaba Carlos Vidal. ¿Es correcto? Sí, eso fue el primer dueño. Luego hubo otro dueño, porque cuando Carlos Vidal se dio cuenta de que había problemas, vendió su tierra a otro finquero español que se llama Virgilio Casado. Hay que entender que en esta zona hay un montón de finqueros españoles que llegaron en los años 60, 70. Y este Virgilio Casado se murió, cayó, estaba en helicóptero con otros empresarios españoles y se murió hace un año, un par de años, creo. Bueno, y mira, yo quería agregar algo acerca del contexto, lo que está pasando ahorita en Guatemala. Eso pasó hace un mes. Hay un sindicalista, un líder sindicalista que se llama Víctor Gálvez, que sí. Es una de las personas que está luchando contra la Unión Fenosa. La Unión Fenosa en el departamento de San Marcos. Esta persona lucha porque hubo muchos problemas de facturación y también luchan ellos para un proceso de nacionalización de la distribución de la electricidad. Y este señor, a las 2 de la tarde, hace un mes, lo mataron de 36 balas. Así que ahorita se están dando un contexto de matanza a líderes, a personas que defienden sus territorios o sus recursos. Y bueno, no hubo investigación del Ministerio Público, no sabemos, son sicarios los que los mataron, pero no sabemos qué pasó exactamente. Y la misma Unión Fenosa está creando graves conflictos ahorita en Guatemala, ¿no? Muy bien, bien apuntado, porque además aquí nos toca muy de cerca también, y es un ejemplo más de esta globalización y de la acción local para ayudar para que la solidaridad activa pues sea realmente eso, activa. Y aquí en Barcelona pues está la sede de Unión Fenosa. De hecho, Gas Natural, que es una empresa que conocerán pues la mayoría de personas que viven en Barcelona, porque reciben el suministro de esta empresa, pues adquirió a Unión Fenosa pues en el verano pasado, el mes de junio, pues sucedió eso, esa absorción de Gas Natural perdón, la absorción de unión fenosa por parte de gas natural. Entonces, desde aquí también, desde el colectivo de la Asociación de Amistad amb el Poble de Guatemala, se ha hecho una acción, se ha enviado una carta a Gas Natural explicando la política de unión fenosa y la política económica y social que realiza Unión Fenosa en Guatemala, y también para denunciar la corrupción que está asociada a esta empresa. Y ya lo hemos explicado en otros programas. En el blog de Ones de Pau podéis encontrar el programa titulado Unión Penosa, donde un compañero del Frente Nacional de Lucha, Roberto Madrid, de Guatemala, nos comentaba aquí en Barcelona, también en Casa de la Solidaridad, pues cómo se han privatizado la distribución de la energía eléctrica en Guatemala, pues con unos beneficios extraordinarios a costa de las arcas del país. Entonces sale perdiendo la población porque no tiene esos recursos, y por supuesto, y luego pues se lo lleva la empresa Unión Fenosa, en este caso actualmente Gas Natural, desde este edificio tan brillante de cristales que tenemos en la Barceloneta. Y tengo aquí lo que me comentabas, Goyo, de Víctor Gálvez. El Frente Nacional de Lucha hizo un comunicado, y voy a leer solo los tres primeros párrafos. Dicen, esto está firmado el 24 de octubre de 2009, y dice así el Frente Nacional de Lucha: hoy, en horas de la tarde, fue muerto a tiros nuestro compañero y hermano Víctor Gálvez. Y como tú decías, Goyo, fueron 26 balazos, o sea que es un ensañamiento y una manera de asesinar para que sea un ejemplo de terror y de miedo para los compañeros que estén no solo como líderes sindicales, sino defendiendo intereses básicos como el derecho a la vida, sencillamente. Entonces, este terror, como decíamos, que sucedió en Guatemala, asesinó a Víctor Gálvez, y este compañero es dirigente del FRENA, en Malacatán. Se había colocado al frente de la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en el departamento de San Marcos, donde también hay otros conflictos por la minería que estábamos comentando antes. Entonces, el comunicado, para decirlo seguido, sigue así. Entonces, por la creación de una sólida empresa municipal de energía en propio municipio y por la expulsión de Unión Fenosa del suelo patrio, es decir, la nacionalización otra vez de este servicio básico de producción y distribución eléctrica. Entonces dice, Víctor cometió pues un único pecado, el de sumar su tiempo y sus esfuerzos a las legítimas causas de su pueblo. Su firme convicción católica lo llevó a vivir los evangelios, es decir, a comprometerse a favor de la equidad, de la paz, de la soberanía y en pro de la constitución de una Guatemala justa, digna y humana. Bueno, este párrafo, que yo no lo hubiera leído si me lo hubiera leído antes, pues digo que no lo hubiera leído porque habla de Dios y de un pecado, de una convicción católica, etcétera. Entonces, no lo hubiera leído, pero es interesante, a ver qué te parece, Goyo, y qué parece también a los oyentes, comentarlo, porque claro, como siempre, la situación, no solo la experiencia de cada uno, sino también el contexto social, histórico de cada lugar, pues cambia mucho una misma experiencia. Entonces, no es lo mismo ser católico hoy en día en Barcelona o en Toulouse que serlo en Nevaj o en San Marcos, por ejemplo, en Guatemala. Ya sabemos la presión que hay evangelizadora todavía, y tan contraproducente y tan negativa, y con unas ideas pues de sumisión, pero aún así pues también puede haber gente pues que, como podemos comprobar, es un sindicalista que lucha por los derechos de los trabajadores, y es asesinado por las mafias y por las estructuras de crimen organizado vinculadas al Estado, que le da igual que sea católico, como si es el más rojo o el más pues, como se dice, tradicionalista, ¿no? O costumbrista. Entonces, no, y hay muchos rojos ahí que son de la iglesia, bueno, muchos curas matados. Yo creo que, bueno, yo no soy católico tampoco, ni evangélico, pero siento que en nuestro trabajo de solidaridad tenemos que aceptar las costumbres, tenemos que aceptar cómo las personas deciden luchar, ¿no? Con sus propios mecanismos. Y las personas que lo hacen a través de la iglesia, bueno, no podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que aceptar estas cosas, siento yo. Y bueno, este compañero lo mataron y creo que es la cosa más importante, ¿verdad? Muy bien, haremos un programa especial aquí en Ondas de Pau sobre violencia estructural para denunciar pues esas cúpulas de poder y también no solo cúpulas de poder religioso pues que destruyen la libertad de las personas y las convierten pues como personas sumisas con más o menos conciencia a través de estas doctrinas y de otros mecanismos que también hay. Entonces lo dejamos para otro lado, para otro programa. Y si te parece bien, solo comentar, para que no se nos quede encima de la mesa con solo haberlo citado, en el tema de Unión Fenosa, ¿cómo estás un poco percibiendo esta lucha y los inconvenientes más allá del expolio que significa y la corrupción que significó la privatización de estos servicios eléctricos? Más allá de eso, en el día a día, ¿cómo percibes esta presencia de la multinacional de gas natural, en este caso con sus filiales de Unión Fenosa y otras subfiliales que están en Guatemala? ¿Qué información tienes de última hora? Mira, no, el Frente Nacional de Lucha es el que tengo esta información de ellos, ¿no? Honestamente no es el caso que mejor conozco. Sin embargo, sí hay una movilización y en este caso, como en los otros casos, se están dando los mismos patrones de amenazas, de asesinatos, de criminalización de la lucha social. Y lo que sí me da un poco de pena o me preocupa es que no podemos, ahí es Unión Fenosa, pero también hay empresas canadienses, francesas, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Aunque nos movilizamos en otros países, se siguen violando los derechos de los pueblos. Y lo que están pidiendo la gente allá es hacer conexiones con las luchas acá, ¿no? Así que siento que vale la pena como buscar un plan estratégico realmente para denunciar, porque la cuestión de Unión Fenosa no solo en Guatemala, sino en otros países. Y a mí me preocupa que son claras las denuncias, son claras los problemas, es clara la movilización de la gente, pero no logramos cambiar esta cuestión, ¿no? Muy bien. Si te parece, Goyo, hacemos una pausa para poner un tema musical y luego podríamos hablar también. Te entretengo el tiempo que tú me digas, ¿eh? Pero yo voy aprovechando, si puede ser pues hasta las 3:45, pues aprovechemos para comentar alguna cosita más. Está bueno, mira, hasta las 3:45 me parece muy bien, ¿ok? De acuerdo, pues pongo este tema y luego te podemos... Espero. Perfecto, hablamos un poquito de la remilitarización y de otros temas pues audiovisuales y también de luchas en Guatemala. Perfecto, está bueno. Venga, fins ara. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Continuem doncs a Ones de Pau. Avui estem parlant amb el company Gregori Lasalle, des de que es troba a Toulouse, i estem fent una denúncia del que significa la mineria a Guatemala i també doncs altres projectes o megaprojectes que no només doncs matxaquen el medi ambient i els recursos naturals, sinó també doncs a la població que en depèn, perquè com dèiem fa un moment, hi ha moltes comunitats que no poden anar a un supermercat i comprar una garrafa de 8 litres d'aigua pura i depèn doncs de l'aigua natural, que és un avantatge però clar, quan aquests dic que és un avantatge perquè serà més bona aquesta aigua realment d'una font natural que no la que ens puguin vendre, però clar, també doncs quan no tens recursos econòmics i no pots anar a comprar la garrafa i a més et sequen el teu pou, doncs la cosa està ben fotuda, perquè sense beure doncs no podem durar gaire temps, per no dir més de 5 dies. Aleshores, també és un altre tema que hauríem de parlar. Este es otro tema, el tema de las hambrunas que hay en Guatemala. ¿Sigues por aquí, Goyo? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, te escucho perfecto. Muy bien. Pues estaba apuntando un poco el tema de las hambrunas que ha habido últimamente, sí. Que también es un tema delicado, que a ver si lo resumo en 2 minutos para seguir con el tema de minería, pero sí que no se nos pase, puesto que es un tema muy grave y para explicarlo desde el contexto global voy a intentar resumir en 2 palabras lo que me decía el otro día, o lo que nos decía el otro día un compañero indígena maya guatemalteco que llegó a Barcelona para hacer una pequeña gira y nos comentaba que el Estado de Guatemala no, ¿cómo se dice esto? No se pronunciaba oficialmente respecto a esas hambrunas, o sea, esas centenares o miles de personas que mueren por el tema de la desnutrición y la inanición, porque si se pronunciaban no recibían la ayuda digamos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, no declaraban la situación catastrófica alimentaria que había en el país hasta que recibían ese crédito multimillonario que luego pues se va a gestionar de una manera como podemos imaginar, pues dando unas migajas a la población y quedándose el resto pues para los grandes megaproyectos de multinacionales y para quien pueda sucar ahí pues lo que pueda. Entonces, ahí queda dicho eso, recordar que es un país donde hay mucha hambruna, que el 60% de la población vive en una situación de extrema pobreza, que eso no significa solo que tenga un dólar al día, porque es que no tiene el dólar, esa moneda es otra, e incluso pues todavía, como decíamos antes, se va a buscar la fuente en las zonas campesinas, en las zonas rurales, para beber esa agua. También nos encontramos en las ciudades donde sí que pues hay otro tipo de relaciones sociales, donde sí que hay que ir a buscar el agua pura, porque la del grifo ni la pruebes, porque la diarrea te va a matar en el acto si eres un niño, y si eres un mayor pues lo vas a pasar mal, porque no hay condiciones higiénicas que controlen pues esa sanidad a nivel de ciudadanía en este contexto. Entonces, hecho este paréntesis muy rápidamente, si te parece bien, Goyo, voy a leer un comunicado que servía en el 2005 para una campaña de denuncia contra Goldcorp, y luego pues me dices en pues cómo actualizamos esto respecto al 2005 o qué podríamos destacar. Okay. Voy a leer. Dice así, desde 2005 la empresa canadiense Goldcorp Incorporation está explotando minerales de oro y plata en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos. Este proyecto minero ha provocado un clima de inseguridad, condiciones para la corrupción, alta conflictividad social y un conjunto de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas que viven allí. El proyecto minero violentó las leyes nacionales y convenios internacionales vigentes en Guatemala, al no haber realizado la necesaria y obligatoria consulta a las comunidades donde se iba a ejecutar la explotación minera. Goldcorp Incorporation tiene aproximadamente 28 licencias mineras en el país. 28 licencias mineras. Por lo que aumentarán los focos de conflicto. En ninguno de los casos ha conseguido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas afectados, lo que implica una violación continua de sus derechos colectivos y soberanía. En Guatemala, desde 2005, se han realizado consultas comunitarias en 33 municipalidades. Como nos recordabas tú mismo, Goyo, hay pues 500.000 personas que se han opuesto, que han dicho que no a los megaproyectos en Guatemala a través de estas consultas comunitarias, y así también lo dice este comunicado, que termina diciendo: consideramos que por tales razones la presencia de la empresa Goldcorp Incorporation en el país de Guatemala y sus operaciones son ilegítimas. Por estas razones y porque creemos que este país merece vivir en paz, hacemos eco de las demandas comunitarias. Uno, que la empresa Goldcorp Incorporation pague los daños ocasionados a las familias y comunidades afectadas y se retire del país. Dos, que la embajada canadiense, las accionistas de Goldcorp Incorporation, el Banco Mundial y otros actores involucrados dejen de apoyar las actividades de Goldcorp en Guatemala. Y tres, que el gobierno de Guatemala, tanto como la empresa y los financistas, respeten los resultados de las consultas comunitarias que se han llevado a cabo y se llevarán a cabo en Guatemala. Entonces, ahí estaban esa denuncia y ya hemos dicho que las multinacionales con esas políticas neoliberales destructivas no solo provienen de Canadá, también de Francia y de España, como decíamos. Ya hemos recordado el caso de Unión Penosa y de Gas Natural, que lo podéis escuchar en el blog del programa, en onasdapau.contrabanda.org. Y Goyo, coméntanos si quieres algo de Goldcorp y luego terminaremos rápidamente con el recordatorio del documental que podremos ver hoy aquí en Barcelona. Ok. Bueno, Goldcorp es un caso complicado, ¿no? Siento que ahorita uno de los... En la coyuntura actual, lo que se está dando ahorita es, como te decía, la persecución a los líderes. Hubo un juicio contra 7 campesinos en 2007. En 2008 hubo un juicio de Goldcorp contra 8 mujeres. Y ahorita hay un nuevo juicio contra 5 personas. Dentro de estas personas, a Crisanta Pérez, que es una líder comunitaria que lleva 6 meses escondida, lejos de su casa. Ella es madre de 7 niños. Se llevó uno, pero está escondida en la costa porque no puede regresar a su casa porque la van a capturar. Así que siento que se está agudizando el conflicto. La empresa encontró más oro y plata cerca de la mina Malin y va a seguir explotando. Así que es muy probable que el conflicto se va a agudizar. Y es muy, digamos, difícil saber lo que podemos hacer, ¿no? Lo que estamos tratando de ver, como decías tú, la globalización, digamos, la fase actual del capitalismo es muy global, ¿no? Y además de que las mismas empresas vienen de otros países, se podría mencionar de que en los accionistas de Goldcorp hay fondos de pensiones de Canadá, de Irlanda, de Suecia, hay bancos privados, yo conozco los de Francia, pero hay de todos los países de Europa, así que hay dinero público, hay mucho dinero público en Goldcorp, así que estamos tratando de influir ahí, ¿no? Eso es una gran preocupación que tenemos y utilizamos esta gira que usted estaba contando para denunciar este sistema. También te quería agregar que los compañeros van a llegar en Barcelona, las dos personas que están haciendo esta gira, ¿sí? Van a estar del día 3 de diciembre hasta el 6. El 3 en la noche en Tarragona hay una conferencia sobre conflictos en Centroamérica que empieza a las 7. Ellos van a estar ahí. Estamos hablando de Fernando Solís, que es un analista de política económica, que es un intelectual, y la otra persona se llama Javier de León, que conoces, que es un líder comunitario mayamam, que es vecino de la mina, uh-huh. Y que ha sido una de las personas que ha protagonizado la lucha contra la empresa, ¿no? Muy bien, pues sí, puede ser interesante pues saber quién van a pasar por aquí y acercarnos. Van a estar en Barcelona después de Tarragona, así que de repente te puedo mandar información para que se comunican con ellos. Vale, genial, pues va a ir bien para pues mantener esas sinergias y esos intercambios. Genial. Bueno, y Goyo, vamos a ir terminando y podríamos recordar una vez más que esta tarde en la Casa de la Solidaridad aquí en Barcelona, en el barrio del Raval, en la calle Vista Alegre, pues aquí en la Casa de la Solidaridad vamos a ver el documental que realizaste en 2007 sobre la desaparición que hubo en la finca Nova Linda de Guatemala. Uh-huh. Entonces, este caso de injusticia, este caso de impunidad y de violencia estructural que implica pues un problema de tierras, pero también sobre todo un problema de desigualdad en cuanto a la libertad que merece cualquier persona, el derecho a la vida. Y entonces, para que nos comentes tú, para quien pues pueda animarse o pueda interesarse, ¿qué le dirías sobre el documental, así como a modo de sinopsis o de síntesis? Bueno, tal vez que, bueno, el caso de Nueva Linda, el caso de desaparición forzada, es uno de los muchos casos de desaparición forzada que ocurrieron en Guatemala. Durante el conflicto armado fue una de las estrategias por parte de los militares de los escuadrones para debilitar el movimiento social. Ahorita estamos en tiempo de paz y sigue este proceso, siguen estas estrategias, y eso no es aceptable, ¿no? Y lo que se está buscando a través del caso Nueva Linda es crear un precedente. Y yo decidí documentar este caso, digamos, por el cariño que tengo por la misma gente de Nueva Linda. Son gente muy cariñosa, muy luchadora, que están dispuestos a dar todo para que se logren encarcelar a los responsables. Les conocemos muy bien, todos los proyectos les conocemos muy bien, y realmente por cualquier persona que vaya a Guatemala, vale la pena ir a visitarlos ahí a la orilla de la carretera donde ellos viven. Y bueno, yo les voy a contar que van a pasar la película y van a estar muy felices porque es parte de la estrategia, ¿no? Así que les voy a contar esto hoy mismo. Muy bien. Bueno, sería esa estrategia de guerra de baja intensidad, y como ya hemos dicho otras veces, pues es un país donde hay más de 6.000 asesinatos cada año, de los cuales solo se investiga pues un porcentaje que no llega al 10%, y pues sí. Imaginemos pues las sentencias que salen de esos 6.000 asesinatos como mínimo, pues son un 3 o un 2% solo, con lo cual la impunidad es muy grande porque no se investiga, porque queda en la absoluta impunidad, quiere decir que nadie se preocupa y que da igual lo que haya sucedido, ya sea un tema político sí. O un tema de violencia cotidiana, que también es una estrategia, ¿no?, de mezclar ahí pues los móviles de esas muertes. Pero sin embargo, cuando se trata de un líder comunitario que está defendiendo su territorio, ahí sí la justicia funciona muy bien, ¿no? Y ahí viene el aparato de justicia, la policía, los militares. Así que estamos en una justicia que tiene dos maneras de funcionar, ¿no? Muy lenta y ausente totalmente en algunos casos, y luego muy rápida, muy efectiva cuando se trata de debilitar los movimientos sociales. Muy bien. Bueno, hay buenas noticias de vez en cuando, y en septiembre, pues después de 27 años de impunidad, el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango, que también es otra zona de Guatemala, dictó la primera sí. sentencia por desaparición forzada en Guatemala contra el excomisionado militar Felipe Cusanero Koch, responsable sí. de la desaparición de 6 personas. Y entonces esta persona pues ha sido juzgada y sentenciada, con lo cual pues sus 25 años de prisión pues son un precedente, pues que bueno, llega tarde, pero a ver, lo que decíamos antes del tema local, es que aquí en España no ha sido juzgado nadie por el franquismo todavía. Supongo que conocerás un poco el caso, y claro, la impunidad sí, pues sí. ahí es total, con lo cual estamos aquí trabajando con una solidaridad activa, cuesta de decirlo, y todavía más de practicarlo. Entonces, esta solidaridad activa implica eso, exigir justicia no solo para uno mismo, sino también para el país donde se encuentra uno, y luego, si queremos colaborar o intercambiar sinergias, estrategias de lucha y fuerzas, pues adelante. Y en eso estamos con Guatemala también. Porque no te he preguntado sí. por Sarkozy, por ejemplo, porque supongo que no te apetece mucho hablar, ¿no?, de él. No, por eso es la única cosa que no me gusta regresar a Europa, digamos. Pero sabes que ahorita nosotros mismos tenemos una responsabilidad con los refugiados republicanos, ¿no? Llegaron a mi pueblo, yo soy de Narbonne, y ahí se hicieron los primeros campos de concentraciones, y luego ahí se mandaron la gente hasta Alemania, ¿no? Así que ahí hay una responsabilidad también del Estado francés, que no quiere reconocer su historia, ¿no? Así que creo que hay muchos casos, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece bien, o a no ser que quieras decir pues un último mensaje, Goyo, y nos despedimos. No, te agradezco mucho. Agradezco mucho por el espacio, agradezco mucho por poner la película, y las fotos de James que van a poner son muy buenas, es un muy buen compañero. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, pues muchas gracias a ti por estar ahí, por seguir luchando, y ya tendremos noticias pues de nuevos documentales y de nuevas pues experiencias que podamos difundir para que la gente las conozca. Muchas gracias, Güello. Muchas gracias a ti. Feliz tarde, hasta pronto. Un abrazo, salud. Sí, chau, chau. Bé, doncs, estem en els últims minutets de programa. Portem 52 minuts gravats i són les 3, segons l'horari gregorià del PC, i segons l'horari de Frankie, doncs encara queda una estoneta de programa i anem a seguir a l'horari de Frankie. Posem una musiqueta de La Trova Kung Fu per seguir, doncs, amb això de lo local i lo global, i La Trova Kung Fu ens parla de volar. Ens parla de volar. I després us comentaré alguna també de volar, però deixem primer que ens ho expliqui aquest cantant de... l'excantant de Dosminguet, ara La Trova Kung Fu, amb un tema que, com us deia, es diu Volant. I tornem per acabar el programa amb l'agenda i alguna coseta, doncs, que puguem dir si ens queda temps. Fins ara mateix. Traure els altres, que no em passa res d'estrany. El Quetzal es el ave de la vida, del corazón del cielo, de los grandes sentimientos, del sagrado plumaje. Según la tradición de nuestro pueblo, la que nos transmiten al oído nuestros abuelos, en la mañana en que los altos señores del alba y el crepúsculo vespertino crearon el mundo americano, los vientos, soplando en círculos mágicos sobre la copa de un árbol de Guayacán, condensaron su espíritu. Enseguida, del girante remolino de hojas, verde-azules, como emplumado dardo, voló el primer pájaro quetzal. Ya no pasa resta estrella, ya no le pase una estrella lluñana. El quetzal es ave nativa de la región mesoamericana. Representa las más altas dignidades religiosas de nuestros ancestros. Constituye el espíritu o anual del valiente guerrero quiché Tecunumán, que se opusiera a la invasión de los españoles. Se le declaró ave nacional, según decreto número 33 del 18 de noviembre de 1871. El quetzal, conocido como pájaro serpiente en los libros sagrados de los mayas, es el símbolo de la libertad y la independencia. Este símbolo patrio aparece en el escudo y da nombre a la moneda nacional. Los ornitólogos colocan al quetzal entre las 6 aves más hermosas del Nuevo Mundo. Bueno, disculpe, aquí lo de Nuevo Mundo ho podríem corregir i dir d'este mundo, si ens referim a Mesoamèrica. El quetzal, estem parlant d'aquest ocell que podem trobar a Guatemala, perquè som aquí, a Ones de Pau, i avui hem estat parlant de la mineria i els megaprojectes de Guatemala. I, doncs, també va haver una mica recordar aquests símbols d'aquest país centreamericà. Estem a punt d'acabar el programa. Ho farem en 10 segons. Només recordar-vos que aquesta tarda, doncs, a la Casa de la Solidaritat, a les 7:30, hi ha el passe del documental que ha realitzat el convidat, doncs, el company amb el que parlàvem avui, i que es diu Kilòmetre 207, i comença a les 7:30. També tenim una web que es diu justicianuevalinda.org. Aquí podeu trobar la informació d'aquest conflicte, d'aquesta lluita entre els camperols, entre els indígenes guatemalencs, d'origen rural, d'origen també urbà, mestissos, indígenes de diferents ètnies, i que els uneix la lluita per la justícia i contra la impunitat. Tornarem la setmana que ve, acabem aquí aquest programa. Com sempre, fem monogràfics de tant en tant per parlar sobre Guatemala, per denunciar la situació de Guatemala, per intercanviar coneixements d'altres lluites, i doncs ho fem sempre que podem. El que segur és que el divendres que ve, a les 2 de la tarda, tornarem amb un nou programa. La repetició la podeu escoltar els diumenges a les 11:30 de la nit. Si voleu escoltar els àudios i les presentacions que fem de tots els programes, ho tenim penjat a la web, al blog de onesdepau.contrabanda.org. Marxem volant. Fins la propera. Salut i pau a tothom. Ones de Pau, a Contrabanda FM.